ويا برد انا يا القلب ويقرا amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco la compañía en este día, jueves 20 de octubre del año, pues, 2016, y por supuesto para compartir con ustedes el calendario de la fecha hebrea, Hol Hamoed, de la festividad de Sukkot, día 18 del mes de Tishri del año 5777. Hak Sukkot Sameach, queridos amigos, pues un gusto y un placer estar aquí con ustedes como cada lunes y cada jueves. Una disculpota, perdonen amigos, una pequeña fallita, ¿no? Ya saben, ¿no? Y no necesariamente de nosotros, del pinche servicio de internet. Pero bueno, estamos de vuelta con ustedes. Estamos aquí. Gracias por estarnos acompañando en esta edición más de A Fuego Lento. Recordándoles que es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Pues, queridos amigos, pues ustedes saben que pues ahora sí que andamos pues dándole duro a esto con las noticias. Seguimos con la cuestión también, por supuesto, no hemos parado del calanchoe, de la moringa, por supuesto. Les voy a contar pues experiencias también, aunque ahorita los temas que me parecen relevantes y que hemos estado siguiendo últimamente pues es relacionados con la cuestión en el estado de Veracruz con el gobernador Javier Duarte o ex gobernador, y así también el resurgimiento, ¿no?, del movimiento zapatista para despotricar en contra de López Obrador. Y cosas muy curiosas, ¿no?, que ocurren en este sentido en nuestro país, y cómo pues la gente es capaz de darse cuenta de ver todo el pinche teatro que les han armado para romperles más su madre, para ser esclavos en su propio país, de hambreadores, de gente que pretende inclusive a través de las masacres, del miedo, del terror, ¿no?, y impuesto a través de la violencia y de las armas que se les dieron a través de los movimientos rápido y furioso de estos pues proyectos estadounidenses, por supuesto introducidos en nuestro país, ¿no? Y gente pendeja como Calderón, ahora con su vieja que quiere volverlo a meter a los pinos en sus nahuas, ¿verdad? Y un tipo de cosas que nos pretenden pues estar trayendo nuevamente a nuestro país pues una especie de malos gobiernos y de gente que vive vendiendo lo que no les pertenece, porque siquiera vendieran la parte que les corresponde. No, entregar al país en completo en manos de agentes extranjeros y transnacionales. Bueno, queridos amigos, pues ahorita vamos a hablar de eso, no sin antes recordarles nuestros medios de comunicación a través del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, con el cual ustedes pueden conectarse con nosotros del FENCAI. Sí, por supuesto, pueden conectarse a través del FENCAI y dar con nosotros, ¿no? A través del chat del FENCAI. Y bueno, pues ahí pueden comentar, sugerir, etcétera, lo que ustedes quieran aportar a este programa de A Fuego Lento, su programa de A Fuego Lento, pues estamos a sus órdenes. Así también a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, ¿sí? El cual, pues ustedes también pueden tener contacto con este servidor y con este subprograma Fuego Lento. Y por último, para sugerir o comentar, pues nuestro correo electrónico daniel.llores@gmail.com. Bueno, queridos amigos, desgraciadamente pues no hemos podido subir más de nuestra música, de la música que nos gustaría compartirles a ustedes, pues detallitos, problemitas técnicos, ¿verdad? Con lo que hemos estado batallando un poquito. Y es que, pues sí, o sea, no está tan simple. No hemos podido, igual a lo mejor reinstalando todos los programas, ya con las nuevas actualizaciones, pues igual podríamos entrar, pero pues por el momento pues no ha habido oportunidad. Hemos estado algo activos en otros menesteres, no por eso menospreciamos nuestro trabajo aquí en el Frente de Medios a través de este subprograma, ¿no? Bueno, pues le mandamos un saludo muy afectuoso y caluroso a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que parece que sí se encuentra ya en el chat del FENCAI. Le ponemos saludos. Y bueno, pues pues ahí, por si quieren acompañarnos, bueno, pues estaría de pelos que vayan con nosotros. Bueno, antes de continuar, queridos amigos, vamos a irnos a una pequeña rolita y regresamos con ustedes, ¿sale? No se me vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. נשמת כל חי תבורך עד שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסור תפואר ותרומם זכרך מלכנו תומין מן הועל ומעד הועל ומתועל ומבלעוד אחו אלונו מלך ג'ואל ומושיע בדע ומסיל ועונה ומרחם בכל עת סורו ועסוקו אין לנו מלאך אין לנו תבורך עד שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסור תפואר ותרומם זכרך ומלכנו תומיד מן הו شاعل ومعاد وعيل وما تقيل من بيرو داخو هنون وما لغ جويل وموشيا تدا وماسيل وعنا ומרחם בחורת סורו וסוכו אין לו נומדה אין לו נומדה אין אותו dal takshivu atoshia shawatani ato tishma sagadadar takshivu atoshia כל חי תבורך את שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסר תפורר ותרומם זכרחו מלכנו תמיד מן הועל ומועד הועל ומתועל ומביל עוד החור אין לנו מה לרג'ואל ומושיע בדם ומסיר ומרחם בחולת סדורו וסוכו אין לו נומדה אין לו נומדה אל אותו שוות עמים אתו תשמע סקת הדן תקשיבו אתו שירה שוות עמים אתו תשמע סקת הדן תקשיבו אתו שירה Pues ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Y bueno, tantas cosas que las que hay que comentar. Y bueno, primero pues vamos a pisar algunos callitos, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que pues sale que el actual Estado de Israel suele comentar o arguir que han despojado a los palestinos. Y es que hay que hablar precisamente de la situación que pues nos lleva a hablar de este tema es por una resolución que surgió como votación en la UNESCO. Y es que la UNESCO salió con una votación ahí media fantasiosa a desvincular lo que es la ciudad de Jerusalén, el Kotel, o conocido como el Muro de los Lamentos, y el lugar de donde se encontraba el Beit HaMikdash, o el segundo gran templo construido por Herodes, como patrimonio de los musulmanes, ¿no? Ahora resulta que el Kotel o que el gran templo judío, ¿no? Donde se ejercía el culto al Dios de Israel, pues resulta que nunca existió y que nunca fue dado a conocer, pues vaya, que Jerusalén es parte del pueblo, o que Jerusalén fue parte de la cultura del pueblo judío durante muchos siglos, grandes siglos. O sea, que no importa lo que se mencione y se hable del rey David, que se hable de los siguientes reyes, que se hable de la destrucción incluso por parte de los romanos del segundo templo y del primer templo por parte de los babilonios, no importa la historia, resulta que ahora es un lugar musulmán, ¿no? Igual hicieron con la tumba de los patriarcas, ahí podíamos todavía ser un poco más flexible, ¿no? Porque ya Abraham pues es también padre de los, en cierta forma, de los árabes, que de hecho pues se han extendido mucho, ¿no? Y pero en sí, la tumba no solo es del padre Abraham, sino también es de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Israel o Jacob y su esposa Lea. Rachel no se encuentra ahí, Rachel y Menú no se encuentra ahí, ni los y otras personas, pero en sí todos los patriarcas, y también salieron con que eso era una propiedad, digamos, de origen musulmán, ¿no? Negando así la cultura judía. Bueno, pues es la tendencia a tratar de desvincular un pueblo, ¿no? Y obviamente, pues tenemos, por desgracia, un gran antisemitismo, ¿no? O antijudaísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes deben de entender que muchas culturas, ¿no? A lo largo incluso del surgimiento del cristianismo, que de hecho hay un documental muy específico en relación a él, ya que el cristianismo en realidad surge, o todo lo que se escribe en relación al cristianismo surge 40 años después de la destrucción de Jerusalén, o del sitio de Jerusalén y de la destrucción del gran templo. Y bueno, pues obviamente yo hago pasar algo, escribo algo 40 años después diciendo que lo escribo a principios de esos, antes de esos 40 años, y pues obviamente va a parecer que tenemos una profecía por ahí o un gran profeta. Sin embargo, pues eso no ocurre, ¿no? Y bueno, pues toda la serie de cuestiones que tienen que ver con las culturas y esta tendencia, ¿no?, a aborrecer al pueblo judío, inclusive basándose malamente en lo que es el libro de los protocolos de Sion, ¿no? Inclusive para matar dos pájaros de un tiro, incluso aludir, ¿no?, los protocolos masónicos de los sabios de Sion. Al menos así salió en México editado ese libro, cuando en realidad es un plagio total de la obra de Maurice Joly, un francés, que ese libro, si ustedes, hablando de plagios aquí en México que están muy de moda, por ejemplo, esta joven diseñadora que trabajó para Microsoft y que parece que también se fusiló unos diseños de Microsoft para ponerlos, otra persona para usarlos con Microsoft, ¿no? Y luego salió diciendo que era una inspiración, que de donde había sacado sus ideas, pues para ella eran una inspiración. Pero bueno, el asunto es que, pues, estos inspirados santos, por así decirlos, y pues digamos en un tono irónico y entre comillas, Uno todavía está vivo, haciendo, luchando por el, para, como dijera, para todo el pueblo colombiano. Entonces, personalmente a mí me haría muy duro, pero al mismo tiempo estoy preparada para eso, porque de todos modos, imaginen, pues, tantos años en esta vida, en este ritmo, y pues eso no es fácil, uno volver a pasar a la vida legal, a la civil, acostumbrarse uno que ya dormir en una cama con un colchón de pronto. Nos vamos a ampliar, multiplicar y nos vamos a ir pues a seguir peleando, a seguir llevando nuestro plan estratégico. Puede que no con los fusiles, pero por... Ahí está, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Ya nos ayudó. Pastor, qué bueno que está ahí, pues... De hecho, quería mencionar que nuestro amigo Pastor Delgado, pues, ha estado un poco enfermo, ¿verdad? Ha tenido problemas de salud, dice que estuvo el lunes pasado internado, por una bronquitis. Pues esperemos que te mejores, nuestro querido amigo Pastor. Realmente, pues, mi esposa tuvo un problema también, el sábado se empezó a sentir un poco mal, parece que fue pues una gripe, y pues no fue la única, ¿no? Porque no trabajó desde el jueves, y es que aquí tuvieron un evento por parte del trabajo donde están, y pues desde el jueves no tuvo trabajo. Bueno, el asunto fue que cuando regresaron a sus labores el siguiente lunes, o sea, este lunes que pasó, pues resulta que varios compañeros de ella ya también iban enfermos, ¿no? Iban enfermos de gripa, ¿no? O sea, pues el virus andaba ahí, ¿no? De hecho, ella lo contrajo ahí a través de las relaciones que tiene ahí con sus compañeros de trabajo en su área laboral. Entonces, el asunto fue que se sintió un poco enferma, le empezó a doler el cuerpo, la clásica de la gripa, ¿no? Que es muy molesto, ¿no? El cuerpo cortado, amigos, puta, ¿no? Es una chinga, la verdad, el tener esas cosas, esa sensación del cuerpo cortado. Pinche gato está acostado en mi cama. Entonces, permítame tantito. Ay, no. Qué mal, cabrón. Estaba jode y jode aquí. Y ahora, no, es que si lo dejo, permítame, les voy a poner una rola y lo voy a sacar afuera, porque si lo dejo al rato ya va a creer que es obligación de él estar ahí, ¿no? Que es obligación de nosotros dejarlo ahí. Permítanos, amigos, un problemita técnico y regresamos. No se vayan. Ya la, Pues ya regresamos, queridos amigos. Disculpen, ¿no? Pues es que tuve que sacar al cabrón animal conchudo. Pero bueno, estábamos comentando, ¿no? Todo esto que ya no, a lo mejor ya no va a salir porque vi que de repente la grabación dejó de transmitir y esta pendejada se paró, ¿sí? No continuó con la grabación. Ya saben, ¿no? Pinches pendejadas, pues sí. Le estamos poniendo que empiece a caminar, ¿no? Pero bueno, el asunto, queridos amigos, comentábamos de la cuestión de lo que no se llegó o que quizás no salga, de la cuestión allá en Israel, ¿no? Es que se nos congeló un poco el programa y es que está cambiando el clima, ¿no? Entonces eso también ha afectado la señal de Wi-Fi. No son muchos metros, acaso serán 15, 18 metros de distancia donde está el router, pero pues nos afecta, ¿no? El cambio de clima, el aire, la chingada, toda bola de cosas. Ahorita está cambiando el clima aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya entró el viento fuerte inclusive. Entonces, pues nos está afectando la transmisión de este subprograma, ¿no? Ahorita yo creo que ya se estabilizó porque ya bajó el aire, pero pues bueno, eso fue lo que nos ocurrió. Estábamos mencionando de la cuestión allá en Israel, ¿no? Y de cómo la UNASCO se atrevió a decir que en realidad el Kotel no pertenece al, o que no es patrimonio cultural judío, sino que pertenece a los musulmanes. O sea, puras pinches mamadas, ¿no? Pro árabes, ¿no? Y es que realmente, pues, el pueblo árabe está empeñado, no necesariamente en lograr una libertad territorial, que pues realmente eso es una falacia. Muchas de esas tierras fueran vendidas y con grandes cantidades de dinero, y hazte cuenta que ahora dicen que el pueblo de Israel está invadiendo esos territorios, cuando en realidad muchos de ellos los compraron, incluso a autoridades, a jeques palestinos, ¿no? O los que se hacen llamar jeques palestinos, ¿no? Que en realidad la palabra palestino, los palestinos de antaño ya no existen, incluso desaparecieron mucho antes de la construcción del segundo templo, o sea, muchos años tienen que desaparecieron los famosos, los verdaderos palestinos que vivían en la franja de Gaza. Ahí es esos palestinos o filisteos, como le quieran decir, ya no existen. Estos que están ahorita en Israel, pues son gente que se empezó a asentar y que ahora, pues, bajo una supuesta definición, pretenden defender algo que de lo que dicen se sienten agraviados y que los judíos o los israelíes le han quitado. En realidad eso no es una realidad. No existe esa historia, ¿verdad? Es una manipulación para joder a los judíos. Y principalmente toda esta manipulación viene de Europa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Europa va a tener que pagar con creces, desgraciadamente. Y no porque se lo haga al pueblo judío nada más, sino a muchos países, inclusive de otra etnia, de otra índole, que no tiene nada que ver con el pueblo judío, ¿sí? Su racismo y su clasismo y su desprecio a otras culturas, ¿no? Entonces, eso, si la gente no se da cuenta realmente de eso, si fanáticos como Le Pen y otros actualmente han regresado al poder, es pues precisamente porque la gente no ha entendido, o se les ha olvidado, ¿no? Quizás a más largo plazo de lo que nos ocurre en México, pero ha ocurrido que ese tipo de corrientes, ¿no? Entre cierta forma de tipo Donald Trump, de acusar a otros de los males que existen en esos países, como lo hizo Hitler y como lo hicieron otros, pues en realidad, pues están equivocados, ¿no? Permítanme. Thank you. Entonces, todo eso, pues, se le ha olvidado a la gente que todo ese tipo de teorías que hay en contra de las personas, de los pueblos, ¿no? Que surgen, ¿no? Como posibles causantes de una crisis, cuando en realidad, y lo vemos en México, la verdadera, pues es como si aquí en México nos pudiéramos echar pestes en contra de los centroamericanos, ¿no? Y que ellos son la peste que ha causado todo este mal en este país, cuando en realidad, pues no es así, todos lo sabemos. De hecho, en ese lado sí estamos conscientes, pero es como si supusiéramos eso. Eso es lo que ocurre en Europa. Y sería muy tonto, como mexicano, abrazar una teoría así, porque en realidad lo que nos tiene de cabeza es actualmente el estado de corrupción y de malversación de grupos políticos, de partidos y todo eso que tienen de cabeza este país. Y precisamente hablando de ese tema, para entender lo que está pasando, obviamente dejamos atrás, le damos vuelta a la hoja, pues en realidad para muestra un botón, ¿no? Y tenemos el caso de Duarte. Pues que ahora Duarte supuestamente anda a salto de mata, ¿sí? Y que se giró una orden de aprehensión, pero 5 días antes de que esto ocurriera, pues este cuate se peló del Estado y del país, o quién sabe dónde chingados esté. Y esto es una cuestión que realmente debemos de entender la corrupción que permea en muchos ámbitos, pues eso ha sido la causa incluso de que cuestiones de religión también sean actualmente abandonadas o instituciones religiosas sean abandonadas actualmente por la cuestión de la corrupción. Y es que pues antes no era tan común que se conocieran ciertos casos de pederastía, de violaciones y todo ese tipo de cosas. Pero hoy en la actualidad la gran herramienta que es el Internet y por el medio donde a través nosotros estamos incluso usándolo para transmitir este su programa, pues es a fuego lento, pues en realidad pues ahora es más claro, ¿no? Ver toda la descomposición que hay de lo que en algún momento por ignorancia pues consideramos que eran sagrados, ¿no? Hasta cierto punto. Y esto ha tenido que ha venido a revelar la verdadera cara de múltiples personas relacionadas con la vida pública, con la religión y con otros temas más que están dentro de la sociedad, ¿no? Que antes eran el liderazgo, pues ha mostrado el derroche, el desfalco, el descaro, la cara dura, ¿no? De todo este tipo de personas que pues realmente se atreven a pisotear, digamos, la buena voluntad y la dignidad de un pueblo, la dignidad de un pinche pueblo. Entonces, esto realmente es atroz, amigos. Por eso, ahora actualmente, los que se desgarran las vestiduras, precisamente cuando mandan al carajo a las instituciones, pues realmente deberían de darse cuenta que han actuado de una forma despótica y que no han tenido ni siquiera el menor pudor y vergüenza de ser desenmascarados de toda su corrupción y de todas sus tropelías y de todas sus cochinadas que han hecho en las instituciones, siendo trampolines para su propio bienestar y para sus propios beneficios, ¿no? Realmente esto es el acabós, ¿no? Y pues ahora, pues que venga gente que es que le habló al padrecito así y dijo de eso. Pues por supuesto, pues es un cabrón bien hecho esa persona. Pues tiene que ser expuesto, porque no podemos estar permitiendo que se dañe otra gente. A lo mejor ella se ha conformado y incluso mujeres que han negado, ¿no?, por su mochería, ¿no?, el daño a los hijos propios, ¿no?, cuanto más a los ajenos, ¿no? Entonces, esto realmente ya no puede seguir. Y gente que niega las tropelías de Calderón, ¿no? Sobre todo gente muy fanática, que casi ese cabrón lo tiene en un altar, que sí hay, pero no es todo el país, por supuesto, no somos tan pendejos, ¿verdad? Muchos. Para darnos cuenta que, pues, incluso este señor quiere regresar detrás de las naguas de su esposa. Entonces, todo esto, pues, es una consecuencia de, ¿sí?, o un efecto de todo ese tipo de abusos que ha habido a lo largo y ancho. Entonces, realmente esta comunicación que ellos detestan, ¿no?, odian el internet porque, pues, son ventaneadas y expuestas públicamente a gran cantidad de personas esta información, pues, y que procuran inclusive censurarlo de diferentes maneras y manipulaciones de leyes y cuanto más, pues en realidad es la forma en que ahora se está conociendo y se está viendo el verdadero trasfondo. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué esperaban? ¿Que la gente aplaudiera sus cochinadas? ¿Que la gente le siga? Sí, hay pendejos que sí, van aún a pesar de, siguen ahí. Pero believers, ¿no?, como se les dice comúnmente, pero el resto de la población está totalmente decepcionada, se los puedo garantizar. Y realmente no vemos con esperanza de esto que haya una salida decorosa, una salida que corrija las cosas y que podamos, digamos, en cierto punto, disfrutar de la organización que nos permite como sociedad convivir, o de las instituciones que en un momento, pues, obviamente yo no participo de las religiones, sobre todo cristianas, pero sin embargo, pues, esas instituciones religiosas que en algún momento verdaderamente sean el remanso para acallar, ¿no?, o no para acallar, sino para suavizar, ¿no?, y para guiar a la buena parte que hay dentro de nosotros, ¿no?, que resurja y mejore la convivencia entre todos nosotros como individuos, como sociedad. Entonces, eso, pues, realmente ha dañado mucho, y no es el culpable el internet o las noticias donde se han desenmascarado todas estas tropelías. Es precisamente el verdadero problema, es este tipo de personas hipócritas y perversas que han usado para sus propios fines este tipo de instituciones. Y no necesariamente el internet es el malo de la película. Son esa bola de cabrones corruptos, hijos de puta, que se atreven a aprovecharse de la buena voluntad de muchas personas, gobiernos, instituciones y cuanto más religiosas y cuanto más, realmente ese tipo de personas que están al frente, que no han entendido su verdadero trabajo, o simplemente es un empleo, cual despreciable es para mucha gente su empleo, y simplemente para ellos es eso, y no es una plataforma que verdaderamente pueda estar al servicio del prójimo. Y eso, pues, es realmente horrendo. Y que la gente ahora ande como hormiga sin antena y que no cree nada, pues no se lo debemos al internet, se lo debemos a esas personas que han corrompido, digamos, lo que muchas personas han tenido en algún momento de su vida como sagrado. Bueno, queridos amigos, y precisamente que mencionábamos al Nahuetudo Calderón, que nos quiere venir a dar otros 6 años de medicina pro-yanqui, ¿no? Y yo creo que, pues, lo que ha de querer es ya venir a rematar, y que los que vivimos en estados que han sido, pues, saqueados por la delincuencia organizada, pues que pretendan, ¿no? Actualmente, pues ya de una vez darnos la estocada final, ¿no? De que tengamos que entregar, pues, varios estados de este país a, pues, digamos, a poderosos económicamente, comprando tierras, casas, incluso hasta ciudades, a precios irrisorios, porque eso es lo que va a pasar. No hay desarrollo, no hay crecimiento en las ciudades, y incluso aquí donde estoy, en Ciudad Victoria, pues muchos negocios se han cerrado, queridos amigos, y es precisamente por esa cuestión de que, pues, a causa de eso, no hay quien pueda emprender un negocio, sí, que busque, pues, digamos, con ese llevar el sostén a su casa, ¿verdad? Y no necesariamente me refiero a los capitales enormes que andan por ahí, no, a las gentes que no tienen tanto dinero y que a través de su empresa pues pretenden salir adelante porque no quieren ser empleados, de hecho. Entonces, esa cuestión a la que estoy haciendo referencia, pues está obligando a que no haya tampoco economía. Y si no hay trabajo, y si no hay negocios donde trabaje la gente, y si no hay ese desarrollo, pues no hay lo que actualmente tenemos como sociedad que funcione. Y eso precisamente está afectando grandemente que mucha gente emigre de ciudades del norte del país y de lugares donde hay mucho conflicto a otros lugares, ¿no? Que inclusive, pues ahora en la revista Proceso estábamos viendo, ¿no? El atraco a los trenes, ¿no? Sobre todo allá en el Bajío, en Guanajuato, ¿no? Donde hay ensambladoras de autos y el gobierno no hace nada. O sea, ¿y qué va a pasar? Pues el caos en todo el país. Ahorita, amigos míos, cosa que no se veía en Querétaro, pues ahora se ve que en un día fácil asaltan a más de 3 o 4 camiones urbanos, de pasajeros urbanos. O sea, es realmente que el país se está descomponiendo. Ahora no va a haber un lugar a donde ir. Y pues, ¿tú quieres abrir un negocio en tu casa? No puedes, porque está una bola de pendejos ahí, que gracias a Calderón se armaron y tienen el poder de las armas para someternos. ¿Y qué pasa si el pueblo se defiende? Ah, sale el gobierno, como hicieron en Michoacán, al rescate de los templarios, ¿no? Y de la tuta. Así de fácil. Entonces, realmente, ¿por qué hace esto el gobierno? Es la pregunta. Bueno, pues porque estos cuatecitos, ¿verdad?, están al servicio de una agenda que viene del norte. No, pues los gringos van a venir con chingo de dólares, que por cierto están muy bien remunerados, porque ahora resulta que un billete de 20 pesos es un dólar, y resulta que van a venir y van a poder comprar a precio de risa. Pero es que la gente, chingada madre, ¿por qué no lo entienden? Incluso dentro de las culturas económicas de gente pudiente, la frase de ellos es que cuando corra sangre en las calles, compra propiedades. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar súper barato. Los que tienen la lana son los que van a hacer su agosto. Por eso no es de sorprenderse que los que realmente a ese tipo de gente muy pudiente, que tiene un chingo de dólares, no les llegan. A ellos no los tocan los grandes delincuentes. Inclusive, realmente no se ha hecho una verdadera investigación donde salgan las cosas, pero les puedo garantizar que hay gente con gran cantidad de dinero, ¿sí?, que está buscando adueñarse de muchos lugares en el país y que de seguro están detrás de estos delincuentes armados. Y cuando estos idiotas ya no les sirven para nada, pues simplemente los van a mandar a matar y los van a desaparecer. Y se acalmó el pedo, ¿no? Claro, ellos siendo propietarios de todo. Y nosotros, Estaba como el chinito nomás milando, ¿no? Entonces, esa es una cuestión tremenda. Y bueno, yo sé que también voy a chocar con algunos compañeros aquí del FENCAI, bueno, aunque no necesariamente aquí somos libres, ¿no? Y respetamos lo que podemos decir en relación a muchos temas. Y yo sé que me han dicho que el movimiento zapatista es muy legítimo, pero en realidad, queridos amigos, el movimiento zapatista es una farsa elaborada por Salinas. Dice que salieron en contra del PRI, ¿no? Pero en realidad analicemos, el subcomandante Marcos, ¿dónde estudió? Subcomandante Marcos fue educado por los jesuitas del Instituto Cultural Tampico, por si mucha gente no lo sabe, es una escuela que tiene muy buen nivel académico, yo creo que es uno de los más grandes de este país, pero pues son aquellos que abrazan la teoría, la letra con sangre entra, pero bueno. El asunto es, queridos amigos, que este señor se crió ahí. Este señor no trae una ideología de libertad. Este es parte del fascismo que está detrás de todo esto que está padeciendo actualmente como un mal en nuestro país. Díganme lo que me digan, me vale madre. Es seguro que está la iglesia detrás del movimiento zapatista. Primero porque sienten que los evangélicos allá en Chiapas les estaban comiendo el mandado. Para empezar, ¿no? Y bueno, segundo de eso, o seguido de eso, queridos amigos, pues es una cuestión, una realidad, que el comandante Marcos, el subcomandante Marcos, pues tiene un comandante, y nunca se dijo el nombre, pero pues uno de esos era Samuel Ruiz, y mucha gente no entiende que Carlos Salinas de Gortari pertenece al ala más derecha y más retrógrada de este país, y aunque digan, es que era priista, no señor, aquí ese señor era de derecha, de lo que actualmente domina y enlaza el Partido Acción Nacional con todo ese tipo de pseudo sociedades civiles, ¿no? Marcos es una especie de señora Wallace, así, que fue protegida por el gobierno de Calderón, o de Fecalín, aquí en este programa así le llamamos a Calderón, Fecalín, ¿no? Entonces, y no se ha entendido exactamente de lo que está haciendo Marcos. Dicen que está peleando por los derechos de los campesinos, ni madres, cabrón. Y nadie se dio cuenta, o no se han querido dar cuenta, que cuando llegó el PAN al poder, los zapatistas hicieron como que les hablaban de allá arriba, ¿no? O como dicen comúnmente, la Virgen les habla, ¿no? Y se hicieron cachetones durante los 12 años de panismo. Por ahí, de repente, una que otra salida ahí para hacer algún comentario. Pero no salieron. Regresó el PRI, y entonces sí, al regresar el PRI a Los Pinos, volvieron a salir. Y no solo eso, lo que estoy indicando es precisamente por lo que salió Marcos a decir en contra del PG. ¿Y a él qué le afecta el PG? O sea, ¿quiere otros pinche dosis de panismo en el país? Cuando el PAN también dejó un desmadre en este país. Y de hecho, el gobierno de Peña Nieto es una continuación de esos gobiernos desde Salinas o desde Miguel de la Madrid, amigos. Si no es que desde Luis Echeverría Álvarez. Es una continuación eso. No más que, pues, hay mucha pereza por abrir los ojos. Y mucha gente se quiere hacer pendeja porque no quiere sentir que se ha equivocado al decir o al hablar algo. Si a mí me demuestran que yo estoy equivocado, que vengan, que me lo digan y me retracto. Pero va a estar bien cabrón que alguien venga y me diga la neta de las cosas y yo me tenga que retractar de lo que estoy diciendo ahorita en este pinche programa. Así. Entonces, queridos amigos, todo esto, ¿verdad?, tiene mucho que ver. de no darnos cuenta que nos están jugando el dedo en la boca. Y de que el comandante Marcos, el subcomandante Marcos es un títere más de todo este tipo de cosas. Sí, yo no voy a abrazar movimientos proderechistas, por muy libertarios que digan que son, ni madres. Y de hecho, desde un principio, cuando mi papá vivía, él lo dijo, no, este es un teatro de Salinas. Bueno, y en realidad no era un teatro nada más de Salinas, es un teatro de la ultraderecha aquí en México. Así de fácil. Ah, es que Marcos no es pro AMLO, no, ese cabrón es proderechista. ¿De dónde viene? O sea, ¿desde cuánto tiempo estuvo el mentado Marcos? Inclusive ahora su hermana está dentro del gobierno federal o no sé qué rollo, que es diputado, no sé qué chingados es. El otro día estaba viendo aquí, ¿no? En las noticias, ¿no? Que le acaban de dar no sé qué rollo a la hermana del comandante Marcos. O sea, realmente no entender que todo este estas pseudo cuestiones de revolucionarios que todavía sobreviven en estos últimos años, ¿no? Desde el 94, más de... ¿cuántos años, no? Más de 10 años. En realidad están siendo patrocinados desde el oscurito por las personas que están actualmente en el poder. Y no darse cuenta, pues está bien cabrón. Aunque haya gente ahí que se ha enganchado con esos movimientos por creerlos legítimos, pero no, ya es hora que vayamos despertando y que la gente no sea tan boba y que se deje ir porque, esto es un movimiento. Por eso aquí, desde este programa, hemos sido muy críticos y ponemos siempre mucho énfasis en los nuevos movimientos que salen porque no los andamos abrazando y elevando luego, no, los vemos. Y los analizamos y los observamos, ¿verdad? Porque si así fuera, pues Mireles no debería estar en la cárcel. Y los autodefensas de Michoacán no los hubieran masacrado en Apatzingá. Y ahorita andarían, liberando Michoacán totalmente. Michoacán ya hubiera estado libre. Pero bueno. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente hemos terminado con este su programa Fuego Lento. Yo les agradezco la compañía de ustedes en este su programa y los invitamos para que el próximo lunes, primeramente el Eterno, estemos de vuelta en otra edición más de Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía y permanezcan con nosotros aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Pues que estén con nosotros. Quédense con nosotros, porque la programación aquí sigue, ¿no? Bueno, y pues esperemos que venga nuestro querido amigo Albert y continúe con Desde la Raíz. Queridos amigos, pásenla bien, buenas noches y que su merienda sea de mucho provecho y su descanso de su hora de dormir o si trabajan de noche, pues que sea de mucho provecho para aquellos que van a trabajar, que su trabajo siempre sea bien remunerado, échele ganas, y para los que vamos a descansar o los que vamos a dormir, pues simplemente que nuestro descanso sea profundo y reparador. Hasta pronto. Gracias, amigos. Pásenla bien. Adonoy, shomati shimeacho yoethi. Adonoy, shomati wa nirjashti yom bati fikadeni.